Esperando el aire. Hay lugares y lugares. Lugares donde explota la pasión. Lugares donde charlar y reír. Y lugares incomparables. Pero cuando sos víctima de violencia, te maltratan o te discriminan por ser diferente, no sabes a dónde ir. No sabes qué hacer. Hay un nuevo lugar para que puedas hacer tu denuncia. En la Fiscalía de la Ciudad estamos para escucharte, acompañarte y actuar. Llama a las 24 horas al 0800-33-347225, 0800-33-FISCAL o acércate a la unidad de orientación y denuncia más cercana. El Centro de Salud Odontológico Boca Barracas sigue creciendo. Atención odontológica, turnos programados y urgencias. Entrega de métodos anticonceptivos. Asistencia en medicina familiar y enfermería. Vacunación para niños, niñas y adultos. Biblioteca, actividades de lectura y préstamo de libros. Talleres de salud para la comunidad. El Centro Boca Barracas se encuentra en Avenida Patricios 1941. Llámanos al 4302-5950. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La atención es gratuita. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radiográfica 89.3. Todos los domingos al mediodía, El Aire por Asalto. Arte, deportes, actualidad y todo el análisis político de la semana. El Aire por Asalto, el programa del Movimiento Universitario Nacional y Popular. Domingos a las 12. Por Radiográfica. Somos la voz cantante de tus domingos. De 17 a 19 horas, el cantar de las cosas nuestras te despierta los oídos. Hola, mi nombre es Ica Novo. La jugada, todos los domingos de 19 a 21 horas. Por la gráfica, dale, armemos la jugada juntos. Para escuchar buena música, Radiográfica. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Santillán fue baleado en la estación Avellaneda y Costequi en el ingreso al supermercado Carrefour, a una cuadra y media de la estación. Por estos crímenes fueron condenados a cadena perpetua el comisario Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Acosta, pero no hubo penas para ningún responsable político. 11 años después, del 26 de junio de 2002, del despliegue represivo de cuatro fuerzas de seguridad en conjunto, ordenado por el gobierno de Eduardo Duhalde, conocido como la masacre de Avellaneda, el Congreso trató en la sesión de hoy el cambio de nombre de la estación ferroviaria Avellaneda y por 42 votos a 2 ya es estación Darío Santillán y Maximiliano Costequi. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de este programa de radio llamado El Saltimbanqui, aquí por Radiográfica FM 89.3. Y hablando de Radiográfica, Hoy tenemos un festival de tango popular, el segundo encuentro, a partir de las 8:30, es decir, ya en un toque. Va a haber clases de tango y después bandas en vivo. Entrada, por supuesto, libre y gratuita aquí en Avenida Patricios 1941. Bueno, cuántas novedades, cuántas noticias. Una de ellas, como dijimos, se cambió de nombre a la estación Avellaneda por la de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Esto fue aprobado en el Congreso a partir de 42 votos, ¿no? Uno de ellos, el de Aníbal Fernández, cínico y siniestro, ese señor, ni más ni menos. Recuerdo en una conferencia de prensa allí a horas de estos dos asesinatos, hablando pestes de la gente que cortaba la ruta, diciendo que hablaba de lucha armada y que tenían armas, y que por supuesto tiraba la onda de que se habían cueteado entre ellos. Nada más falso. Así que, por supuesto, un cínico, borrando con el codo lo que escribió con la mano una vez. Más cosas, ¿no? También procesaron a Félix Díaz. Otra vez ahí el gobierno de Don Gildo apremiando a la comunidad QOM, tratando de recuperar los terrenos perdidos por la corrupción política y empresarial, ¿no? Recordemos también que allí están metidos una familia importante en Formosa, la familia Celiá, en donde, bueno, hay una disputa de por medio de terrenos. La comunidad exige esos terrenos y, por supuesto, allí ello repercute en una serie de cuestiones en donde, digamos, intentos de homicidio, de asesinatos, y ahora procesos judiciales, hubo muertos también de por medio, están allí presentes y, por supuesto, allí la cuestión política de la mano de Gildo y Franz está presente. Condenaron a 7 meses de prisión a un delegado de la línea 60, ni más ni menos, 7 meses de prisión. Y como si esto fuera poco, también ayer hubo una marcha respecto a los procesados injustamente en Las Heras, Santa Cruz. Se le está imputando a 11 trabajadores petroleros el crimen del policía Jorge Sayago, ocurrida en la Pueblada de febrero de 2006 en dicha localidad. Hasta ahora no se comprobó nada respecto a la relación que puedan llegar a tener los 11 trabajadores con este crimen. Sí, lo que se está comprobando es que fueron torturados para que declaren en su contra, ni más ni menos. También el martes, un grupo de trabajadores despedidos cortó las vías del ferrocarril Roca en la estación Avellaneda, hoy Darío y Maxi, ¿no?, para reclamar por la reincorporación de 150 trabajadores. Los manifestantes llegaron a subir a los andenes, pero fueron dispersados, entre comillas, fueron corridos, ¿no?, por la gendarmería, mientras continuaba el servicio de trenes, por lo que hubo corridas y forcejeos, aunque no detenidos. Bueno, hoy tenemos el gusto, el agrado de que nos acompañe en el programa, en el piso, Juan Marino. Él es dirigente de la agrupación política Tendencia Piquetera Revolucionaria, que estuvo allí el martes en el corte de vías del ferrocarril Roca. Bueno, Juan, muchísimas gracias que nos estés aquí acompañando. Y bueno, contanos qué fue más o menos lo que sucedió el martes, que supongo no fue nada grato. Bueno, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Nosotros el martes participamos de una movilización, un corte de vías convocado por la coordinadora de tercerizados ferroviarios, que está luchando desde hace meses contra más de 200 despidos en los ferrocarriles promovidos por las empresas tercerizadas que siguen operando bajo el amparo del gobierno nacional, bajo el amparo de la propia burocracia sindical de Pedraza que sigue dirigiendo la Unión Ferroviaria. Los compañeros se han organizado, se están manifestando exigiendo su reincorporación, están exigiendo también el pase a planta permanente de todos los tercerizados. El gobierno ha rechazado sistemáticamente darles una respuesta. Muy por el contrario, ya en su momento Randazzo, de forma provocativa, dijo que no eran trabajadores ferroviarios y que él no iba a aceptar ningún tipo de extorsión y que por lo tanto no iba a dar el brazo a torcer, es decir, que ratificó una orientación públicamente de negar la satisfacción a los reclamos obreros. Los compañeros frente a eso decidieron ir al corte de vías en la estación Darío y Maxi y recibieron frente a eso la acción represiva de la gendarmería de Berni y de Cristina, que los desalojó. Es decir, que en vez de recibirlos, darles una reunión en el Ministerio de Trabajo y pasarlos a planta y reincorporarlos como corresponde, los compañeros recibieron una fuerte represión de parte del gobierno. Parecería que todavía está muy intacta, por no decir totalmente intacta, esta cuestión de los trabajadores del ferrocarril con tercerizaciones, con precarización, aún después del asesinato de Mariano Ferrey y lo que implicó la discusión pública que dio a partir de ello, ¿no? Totalmente, y es muy importante porque Randazzo pretende colocarse como uno de los sucesores a oficiales a Cristina por su gestión en relación a los ferrocarriles. Él habla incluso de una revolución ferroviaria y nosotros hemos visto cómo la supuesta revolución ferroviaria no es otra cosa que el retorno y de forma masiva de las tercerizadas, la protección de la Verde en la dirección de la agrupación de Pedraza, en la dirección de la Unión Ferroviaria. De hecho, un funcionario de la Secretaría de Transporte, el secretario de Transporte, fue al acto de asunción del nuevo secretario general del sindicato, que es un hombre vinculado a Pedraza, y la lucha de los tercerizados ha puesto de manifiesto cómo es una farsa esta revolución ferroviaria de la que nos habla Randazzo. Lo mismo ha ocurrido con los numerosos accidentes que se han repetido después de la masacre de Once. Hay una gestión que de conjunto mantiene el derrumbe de los ferrocarriles y es lo que están enfrentando los trabajadores tercerizados. De ahí el valor de su lucha. Nosotros los estamos apoyando como tendencia piquetera revolucionaria y los compañeros tercerizados ferroviarios están convocando a todas las organizaciones obreras y populares y a la izquierda a que se manifiesten públicamente en su apoyo y que le exijan al gobierno que satisfaga sus reclamos. Y por eso el miércoles que viene, este miércoles, a las 5:30 de la tarde, convocan una reunión abierta en el estacionamiento de la Facultad de Sociales en la calle Paraguay y Ascuénaga, abierta a todas las organizaciones, a todas las comisiones internas, a todos los partidos de izquierda, a todas las organizaciones de derechos humanos que estén dispuestas a participar e involucrarse en este plan de lucha y movilización que están desarrollando los compañeros. Y después me parece importante dos observaciones sobre lo que dijiste antes. La primera en relación a la 60, este fallo contra el compañero Sirisevic, que le dictaron 7 meses de prisión, forma parte de una ofensiva de conjunto contra los trabajadores de la 60. Los delegados de la 60, que fueron reelectos masivamente hace poco tiempo por sus compañeros, no les están pagando el sueldo desde hace meses. La patronal DOTA, que es una patronal fuertemente vinculada al gobierno, recibe una enorme cantidad de subsidios por parte del gobierno, no le paga a los delegados, no respeta los fallos judiciales de reincorporación de los compañeros despedidos. No les paga, les abren causas armadas, hay, exactamente. Los están cascoteando por todos lados. Por todos lados, no solo les abren causas, hubo muchísimos ataques a los compañeros personalmente, les quemaron los autos a los delegados, amenazaron a sus familias, patoteadas. Sí. Entonces también es muy importante entender que acá hay una orientación política del gobierno de amparar una empresa que quiere desmantelar la organización independiente de los compañeros de la 60, que es una conquista de todo el movimiento obrero, es una comisión interna, un cuerpo de delegados recuperado después del argentinazo contra la burocracia de la UTA, y nosotros entendemos que también merecen todo el apoyo de todas las organizaciones. Y un dato que me parece llamativo es que hubo solamente 2 senadores que votaron en contra del cambio de nombre a la estación. Uno de ellos fue Beatriz Rosquez de Alperovich, que es la presidenta del Senado en el nombre del kirchnerismo. Y por lo tanto es la que está en la cadena de sucesión oficial después de Buducci, Cone, AUCD, viene Beatriz Rosquez. Estuvo en contra de hasta cambiarle el nombre a la estación. Eso es lo que nos deja Cristina y su sucesión después de 10 años de gobierno kirchnerista. Queremos también recordar que nos está visitando Juan Flores, columnista ya del programa. No, ¿qué tal, Juan? ¿Todo bien? Visitante asiduo. Bien, y nos va a hablar ahora en un rato sobre algunas problemáticas que tienen que ver con el agro argentino, la ciudad de Buenos Aires y la figura del gaucho. ¿Todo eso? No sé si todo eso, vamos a tratar de acoplarnos al tiempo. Bien, tirano. Perfecto. Muchas gracias por venir, Juan. No, por favor. Siguiendo con el otro Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, y hablando justamente de la agrupación, la TPR, ¿Cómo están encontrando, digamos, la situación de la clase trabajadora hoy por hoy, teniendo en cuenta, bueno, estas cuestiones que veníamos mencionando, ¿no? Luchas por reincorporaciones, luchas por abolir la tercerización, la precarización, recuperación de sindicatos como la línea 60, elecciones recientes, por ejemplo, en Salta, en donde, por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Partido Obrero, mejor dicho, hizo, creo que, la mejor elección de la historia de la izquierda. Bueno, desde la TPR, desde Tendencia Piquetera Revolucionaria, ¿cómo están viendo estos sucesos que se acomodan a una coyuntura nacional? Bueno, en primer lugar, me parece que el dato que hoy tiene que llamarle la atención a todos los trabajadores es lo que fue publicado en la tapa de Página 12, que retrata de cuerpo entero la política del gobierno nacional y cómo enfrenta el gobierno nacional esta derrota política que tuvo en las elecciones del 27 de octubre y antes también en las PASO, ahora también en Salta, que es que básicamente hoy en la tapa de Página 12 Marco del Pont, de forma absolutamente explícita, señala que la caída de las reservas brutal que está atravesando nuestro país fue motivo del pago de la deuda externa, la deuda pública. El 75% de las reservas que cayeron en el último año fueron por el pago de deuda que desarrolla el gobierno. Y todos los medios de la burguesía están discutiendo que el principal problema que tiene nuestro país es que se están agotando las reservas, que fueron los recursos de los cuales se hizo el gobierno para poder enfrentar el pago de deuda, los subsidios a los capitalistas y demás, y que estamos frente a un cuadro de bancarrota económica brutal que requiere una reorientación de conjunto. Entonces, frente a eso, se abre un debate al interior del gobierno acerca de cómo enfrentar ese proceso. Y eso es importante porque la orientación que quieren imponer va a implicar un brutal ataque a los trabajadores. El ajuste que se viene, el ajuste que están preparando, tiene su fundamento en este desangre financiero promovido por la orientación de sujeción al imperialismo que desarrolla el gobierno nacional, con el completo acuerdo de la oposición patronal, que nunca, ni el FAP, ni Massa, ni Macri, ha puesto en duda la necesidad de pagar la deuda externa. Y es importante esto porque hoy Página 12 se confiesa que frente a este agotamiento de las reservas, una de las orientaciones que intenta adoptar el gobierno es profundizar el endeudamiento externo, acordar con el Banco Mundial, acordar con el Club de París, incluso llegar a un acuerdo con el FMI en relación al índice de precios para poder volver a acceder al mercado de crédito internacional. Entonces esto me parece importante porque tiene que llamar a una reflexión a toda la base popular que aún confía en Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo tuvimos a Kirchner en 2005 diciendo que él pagaba 10.000 millones de dólares al FMI para desendeudar el país, terminar con el problema de la deuda externa y convertir al país Argentina en un país soberano. ¿Qué tenemos 8 años después? No solamente un derrumbe de las finanzas nacionales producto del pago de deuda, sino un kirchnerismo que dice que para enfrentar ese derrumbe tiene que endeudar cada vez más al país. Una Marco del Pont que en Página 12 dice que no hay que ser dogmático y que hay que entender que acá hay que ir a un endeudamiento externo. O sea que acá no hubo en absoluto una política de desendeudamiento. El país está sometido a la presión del capital financiero internacional. Eso es producto de la política del gobierno nacional. Y por eso la base popular del kirchnerismo tiene que entender que tiene que romper con esa orientación, que la consigna del no pago de la deuda externa está más vigente que nunca, porque acá se solucionaría el problema del derrumbe financiero del país si se detiene el pago de deuda, si se perdió un 75% de las reservas en un último año por pagar la deuda, que se termine de pagar la deuda y se termina ese problema. Entonces nosotros entendemos que hay que dar una fuerte lucha política para que no se pague la deuda y para que los trabajadores que confían en el gobierno rompan con el gobierno. Y en ese sentido me parece que es muy importante la elección del Frente de Izquierda y la elección del Partido Obrero en Salta, porque pone de manifiesto la emergencia de una alternativa por izquierda frente al derrumbe del kirchnerismo, contra los Massa, contra los Carrió, contra el PRO, contra tanto la derecha como la centroizquierda proimperialistas, emerge una izquierda que no está asociada a los partidos patronales y que por lo tanto plantea la posibilidad de una alternativa independiente de los trabajadores. En Salta es muy clara esa situación, el Partido Obrero ganó la capital, Ni más ni menos, con el 30% de los votos, superando por más de 12 puntos al partido kirchnerista oficialista, al PJ kirchnerista en la provincia de Salta, y postulando la posibilidad de ser gobierno de toda la provincia en 2015. Ya son una fuerza que está disputando la gobernación. O sea que podemos tener por primera vez en la historia de Argentina un auténtico gobierno de los trabajadores. Y eso tiene que llamarle la atención a todos los trabajadores de este país, porque podemos efectivamente gobernar nosotros. Entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación, los periodistas, los medios de comunicación oficiales, digamos, de la burguesía, los periodistas permanentemente le preguntan al frente de izquierda, bueno, ahora que pueden gobernar, ahora que pueden ser alternativa de poder, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Qué es esto del socialismo? Y para nosotros nos parece una pregunta válida e importante para responder, porque ahí el problema justamente es plantear la necesidad de apoyarnos en esta conquista e incluso enfrentar la posibilidad de poner en pie un gobierno de los trabajadores, impulsando a fondo la lucha por todos los reclamos, afectando todos los intereses capitalistas que sean necesarios para satisfacer los reclamos populares, desarrollar la movilización popular, la organización independiente de los trabajadores, sus propios organismos de doble poder, y sobre esa base promover, por lo tanto, el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, el desmantelamiento de todos los negociados de la burguesía, terminar con este régimen capitalista y promover, en ese sentido, la organización política de la clase obrera. Para nosotros es una oportunidad fenomenal que el Frente de Izquierda debe abordar con la mayor de las seriedades. El Frente de Izquierda, como desde nuestra posición, como tendencia piquetera revolucionaria, no lo está haciendo. De hecho, no han dejado en claro, por ejemplo, si van a presentar un candidato a la presidencia de la Cámara de Diputados o no, cuando fue uno de los debates centrales en campaña electoral, que ponen de manifiesto quién quiere ser alternativa al kirchnerismo, porque está en la cadena de sucesión presidencial el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, si la izquierda presenta el suyo, está diciendo yo quiero ser una alternativa política frente al derrumbe del kirchnerismo. No han dicho si lo van a hacer. Cuando se les consulta a los compañeros del Partido Obrero en los medios de comunicación qué van a hacer frente a la posibilidad de gobernar, se reducen a defender una agenda de reclamos mínimos, que a nosotros nos parecen justos, pero que tienen que ir ligados a una lucha política por el poder. Y esos reclamos mínimos solo van a poder ser satisfechos si están asociados a una lucha política contra los capitalistas y a la puesta en pie de un gobierno de los trabajadores. Que ese es el desafío que plantea Salta, no solo para Salta, sino para todo el país. Entonces, estamos en un momento histórico. Entendemos que la izquierda lo tiene que asumir como tal y por eso nosotros hemos puesto en pie desde la TPR una coordinadora en defensa del Frente de Izquierda a nivel nacional junto con los compañeros piqueteros de Chaco, el MSC el 20 de diciembre, dos organizaciones piqueteras, compañeros del CSPOR de Santa Fe y el POS de Zona Norte de Gran Buenos Aires para estar a la altura de este desafío y parar una lucha política para que el Frente de Izquierda dé todo lo que tiene para dar, para que veamos efectivamente si es como ellos dicen y por lo tanto el anticapitalismo es un motor para la lucha por un gobierno de los trabajadores o si van a concluir en una nueva frustración detrás del Frente Populismo. Nosotros no queremos eso. Nosotros como tendencia piquetera revolucionaria en Argentina y en Salta luchamos por un gobierno de los trabajadores. Me queda resonando el nombre, tendencia piquetera revolucionaria y más que nada piquetera, el piquete, los piqueteros. Hoy por hoy, ¿qué categoría se manejaría respecto a esa cuestión, al piquetero? ¿Qué grado de validez tiene? Si es que tiene alguna, por supuesto la tendrá y por algo ustedes la reivindican, ¿no? Yo creo que Argentina se ha convertido en un país piquetero por excelencia. Se ha instalado que frente a cualquier problema, frente a cualquier expresión de opresión por parte del régimen capitalista y su Estado en contra de los explotados, los trabajadores, los explotados, todos los explotados recurren al piquete como medida de excelencia para enfrentar al régimen capitalista. Sean trabajadores ocupados, sean trabajadores desocupados, incluso la pequeña burguesía, la clase media, todos salen a hacer un piquete. Nosotros tenemos un local en Once, por ejemplo, apenas se corta la luz, los vecinos de Once, sean trabajadores, sean profesionales, inmediatamente salen a cortar la calle a exigir que que vuelva la luz, básicamente. Entonces, para nosotros, Argentina es un país piquetero, ser piquetero tiene plena vigencia, y el movimiento piquetero expresó un movimiento de unidad de la clase obrera ocupada y desocupada en la lucha justamente por un gobierno de los trabajadores. Fue un congreso piquetero el que votó la movilización del 20 de diciembre de 2001, que concluyó en el Argentinazo, planteando fuera de la Rúa, Cavallo y todos los gobernadores del FMI, y planteando también la necesidad de que gobiernen los trabajadores. Bien, estábamos aquí conversando con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria. Si les parece, vamos a un tema, luego la pausa, luego regresamos. Colectivo a las 7, cuando la gente no silba más. Subís, bajas, bajas, subís, salís, entras, entras, salís. Yo me sentí solo en el San Martín. Eran solo cuadros colgados y con torres vestidas de tigre. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica. Recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo es la que tiene que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui, 120, todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica. Para escuchar buena música. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el programa y mientras vemos cómo San Lorenzo se suma otro golcito para estar dos tantos arriba de Belgrano, continuamos, seguimos con el programa y para ello estamos con Juan Flores. Él es historiador, militante de la agrupación Razón y Revolución. ¿De qué nos vas a hablar, Juan? Más o menos lo adelantábamos ya en un principio. Sí. La idea general es hablar un poco de la producción en el agro, en los comienzos, de los orígenes del capitalismo argentino, pensando un poco en las embrionarias relaciones capitalistas que se están generando en ese espacio, que es la ciudad y sobre todo la campaña de Buenos Aires. Uh-huh. Digamos, la idea general, ¿por qué estudiar el agro? No tiene una cuestión de gusto, no es una mera cuestión de, bueno, me interesa el agro por el espacio, sino que es una cuestión de entender de dónde surge la dinámica social que lleva, por la misma relación de las luchas de clases, lleva a la Revolución de Mayo, que nosotros entendemos que es la única revolución triunfante acá en Argentina, que completa sus tareas. Bueno, acá vamos a tener alguna disidencia. Pero de todos modos, acá lo que me interesa entender es de dónde surge este sujeto social que hace la revolución. Nosotros entendemos que es el hacendado. Uh-huh. El hacendado como el primer burgués. Como el primer burgués. Las relaciones capitalistas, decimos nosotros, surgen del agro. Surgen del agro y a partir de ahí se corporizan todas estas nuevas relaciones sociales. Entonces, a mí lo que a mí me resultaba interesante traer acá era un poco los debates generales que hay, en principio, sobre el problema del desarrollo capitalista agrario. Pensando, obviamente, previo a la revolución. Nosotros estudiamos la Revolución de Mayo, queremos entender de dónde surge la revolución. Entonces, me interesaba, traerte un poco las diversas posiciones que han surgido a lo largo del debate historiográfico, en particular la que hace a la visión usualmente tradicional, que se le dice tradicional, del agro argentino, como una visión de un gran latifundio grandes propiedades improductivas y con su contraparte, que sería el gaucho argentino, un desposeído total de la campaña. Entonces, este latifundio, usualmente visto por muchos historiadores, como dije antes, como improductivo, como el origen de una clase terrateniente que busca la ganancia fácil, que no le interesa invertir, ni mucho menos, sería, digamos, el punto clave de las debilidades del capitalismo argentino. Entonces, a partir de ahí lo que me parecía interesante rescatar es que, bueno, esta visión se encuentra en muchos autores que son de distinto pelaje, si se quiere. Tenemos autores propios intelectuales de la burguesía, por ejemplo Jorge Sábato. Tenemos incluso al Perín, cuando analiza el problema de la campaña de la expansión terrateniente, habla de que los terratenientes se desarrollan a partir de la inversión, la baja inversión y la ganancia fácil. Uh-huh. Y tenemos incluso autores como Milcíades Peña, más para el lado de la izquierda, donde, bueno, tienen esta idea casi que es un problema idiosincrásico, donde la burguesía no se comporta como una burguesía. Entonces, a partir de ahí tenemos uno de los grandes nudos problemáticos del problema del desarrollo capitalista argentino, que es esto, la idea de que hay un latifundio improductivo y que se traslada, a partir de muchos historiadores, al periodo colonial, ¿no? Gibertti ya lo estudiaba de esa manera, hablaba de una clase terrateniente con orígenes coloniales. Y hay otra gente que lo demuestra, que tiene un nivel más de rigurosidad científica, por ejemplo Ascuya Meguino, algunos autores vinculados al PCR, que tienen, bueno, un buen trabajo donde tratan de desnudar lo que ellos entienden como el carácter feudal de esta clase social. Uh-huh. Ahora bien, si nosotros tenemos estancieros, ahora sí viene el gran problema, ¿qué son los que tenemos del otro lado? Los gauchos. Son completos desposeídos, según la tradición. Estos gauchos aparentemente andan con libertad, son seres errantes. ¿Pero a qué te referís con ser desposeídos? Es decir, desposeídos, no tienen más nada que... Es más, a ver, desposeídos total en el sentido... O sea, no van a decir que son... Claro, no están nada más que vender su fuerza de trabajo. A ver, no lo piensan en términos de un proletario. Lo piensan en términos casi románticos. Uh-huh. Pensalo de esta manera. Eso era lo que no me cerraba. Claro, pensalo de esta manera. Son seres al estilo El buen salvaje de Rousseau. Claro. Son seres que andan por la campaña, que buscan aventuras en las pulperías, que se roban una mujer. Lo que está bien reflejado tanto en Martín Fierro, esta persona que vivía bien en la campaña hasta que vino la autoridad, se lo llevó. Lo que está reflejado también en la sátira de Martín Fierro, el Inodoro Pereira, que bueno, que viene, que está en la campaña, que se roba una mujer, que establece una familia, etcétera, etcétera. Son esas visiones románticas. Y son, bueno, sí, es prácticamente un bohemio, si se quiere, ¿no? Claro. Digamos, un hombre bohemio. Pero son esas visiones románticas que buscan, volver idílico la situación del gaucho, ¿no? Uh-huh. Digamos, la situación del gaucho como un ser al cual, de algún modo, tenemos que rescatarle algunos elementos. Por otro lado, por supuesto, estaba la visión del tanto de Sarmiento, que, bueno, es prácticamente el resultado natural del paisaje en el cual se desarrolla el proceso nacional. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, si queremos construir una nueva ciudadanía, no hay que hacer más que exterminarlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, todas estas visiones que te voy contando, bueno, fueron de algún modo discutidas a partir de lo que fue, sobre todo cuando la intelectuales, los que yo la otra vez cuando vine mencioné a los modernos, uh-huh, entraron en las universidades, hicieron todos estudios al respecto y fueron muy interesantes las conclusiones que sacaron como equivocadas. Porque a partir de nuevos estudios, bueno, descubrieron que habían un mayor nivel de diversidad de lo que son las producciones en el agro. Ya no era un solo latifundio con un gaucho desposeído completamente, sino que aparentemente había campesinos. Uh-huh. Y lo más loco de todo es que eran campesinos independientes, supuestamente, que accedían a la tierra, que tenían un completo nivel de posibilidad de vivir por fuera de las relaciones del mercado, de las relaciones de explotación asalariada, que tenían la posibilidad de acceder, bueno, tan sencillamente a la reproducción de toda una unidad familiar, ¿no? Digamos, que la familia se sostenga a lo largo a lo largo del tiempo, hasta que en algún momento, y acá viene el quid de la cuestión, en algún momento esto, que era el camino idílico, se cerró. Esto, que era un camino idílico de una sociedad más igualitaria, se cerró. Y esto lo piensan en términos comparativos con lo que es Estados Unidos. La idea general, y que está impregnada en muchos estudios de izquierda, recientemente tuvimos, y lo seguimos teniendo, un debate con gente del Partido Obrero, Christian Rath, que de hecho le pido que luego me desgrabe la entrevista y me la charla y me la envíe por mail, por favor. Ahí lo que teníamos nosotros es que en gran medida todas estas visiones están contaminadas por la idea de que el desarrollo capitalista norteamericano se desarrolla por la vía Farmer, se desenvuelve por la vía Farmer. Y esto aparentemente sería una forma de desarrollo capitalista más igualitario, incluso más democrático. Bueno, esto cualquier estudio de caso te lo desmiente. Y lo interesante es que en realidad son frutos de pensamientos de un intelectual liberal norteamericano llamado Turner, que trataba de, digamos, predicar este democratismo del capitalismo norteamericano. Y a partir de esta visión que se ve entonces contamina, digamos, las visiones, no solamente de la burguesía acá en Argentina respecto al desarrollo capitalismo argentino, sino las visiones que la izquierda en general ofrece de cara a cumplimiento de ciertas tareas. ¿Y en qué sentido contamina, digamos? Contamina, casualmente, porque, como te dije, es un mito. Si vos vas, como te dije antes, si vas al desarrollo capitalista norteamericano, se desarrolló sobre la vía de la expropiación y el desalojo y la concentración de la propiedad. Y segundo, porque... Es decir, Charles Ingalls te mintió. Me mintió. La familia Ingalls, transmite casualmente, ¿no? Está el Doctor Aquin, otras. Claro. otro tipo de series norteamericanas tratan de impregnar un poco con esta idea. Pero también porque... Entonces es difícil no salir contaminado, te diré. Y es difícil. Sí, seguro que es difícil. El problema es, si nosotros con eso digamos, vamos a comprar el mito o vamos a hacer un trabajo relativamente serio, o serio, mejor dicho, y tratar un poco de encontrar la verdadera dinámica del desarrollo capitalista en el agro. Igual supongo, de todos modos, que habrá diferencias entre, el comportamiento y evolución del sector agrario de Estados Unidos respecto al argentino. ¿Por qué? ¿Para vos es un problema idiosincrásico? No. Digo por cuestiones características en cuanto a su dinámica histórica. Bueno. Y los factores que habrán influido para que se desenvuelvan. Nosotros... Igual no sé. De todos modos, voy a tratar de volver a meter el tema en donde más o menos estaba. La producción en gran escala lo que permite es la división técnica del trabajo, por un lado. De hecho, si uno va a cualquier estudio de caso, las grandes unidades son las que están más y más mejor dotadas. Son las únicas que... Y por otro lado, el mercado interno, porque muchas veces se dice que el capitalismo farmer permite un desarrollo del mercado interno en una escala superior. Por otro lado, el mercado interno se desarrolla sobre la base de expropiación y proletarización de la fuerza de trabajo. Si vos tenés todos los bienes y sos una unidad autosuficiente, ¿por qué vas a recurrir al mercado? El capitalismo se desarrolla sobre la proletarización y sobre la concentración. ¿Sí? Y la producción más eficiente, lo lamento para muchos, es la de Grobo Copatel, no la de Ángel. Me estoy yendo de tema. Acá el tema que quería, quería digamos, traer un poco es esta visión que impregna digamos, los estudios de esta tendencia que se llaman los modernos. Uh-huh. Ahora, lo que me interesaba, digamos, en cierto sentido, era tratar de ver que esta visión es idílica, por otro lado. Idílica porque te decía que eran campesinos independientes que se relacionaban básicamente por mingas y convites. ¿Eso qué significa? Significa, por un lado, sacarle el carácter de explotación a la sociedad. Es decir, la sociedad se relaciona a través de la entrega de trabajo a cambio de, por ejemplo, un asado, las miradas furtivas del patrón, de las hijas del patrón, perdón, no, el patrón no. Lo cual es, no es otra cosa que, como te digo, invisibilizar el problema de la explotación en el agro. A todo esto, a nosotros lo que nos interesaba un poco era de definir entonces qué es un gaucho. Porque yo estoy negando que es un campesino. Estoy negando la visión del buen salvaje. Uh-huh. El gaucho en cierto sentido tenemos que tratar de comparar lo que es la visión histórica, o sea, la categoría histórica del gaucho, y diferenciarla de lo que es la categoría científica del gaucho. ¿Qué me quiero decir con esto? Un gaucho es una palabra que surge de la época y puede significar muchas cosas. Puede significar ladrón de ganado, como puede significar peón. Ahora, científicamente, el gaucho es el embrión de las nuevas relaciones capitalistas asalariadas. Es el, si se quiere, el antepasado de nuestra clase obrera. Si se quiere. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque si bien accede a ciertas tierras, el problema es de dónde se reproduce, cómo vive, de dónde se reproduce. Y el tema acá es que la reproducción del gaucho no sale tanto de una huertita que tenga en el medio de la campaña, que por otro lado tener una pequeña producción en la campaña no es sencillo, por razones que bueno, no voy a desarrollar demasiado, sino que vive sobre todo de emplearse temporalmente en las estancias. Uno entiende que las estancias tienen trabajo estacional, hay que marcar el ganado, hay que faenarlo luego en otro momento. Bueno, las producciones estacional requiere de trabajo temporal y efectivamente lo cumplen estos migrantes que se instalan acá en la campaña, que en algún lado tienen que vivir, y lo hacen temporalmente. Ahora, el tema, casualmente, es la dinámica histórica lo que lleva es a que estos sujetos estén en vías de desposesión, ¿sí? Entonces, a lo que termina la conclusión final de todo este embrollo de cosas que estoy diciendo es que el asunto es, acá lo que estamos viendo es el desarrollo del capitalismo por vía de la diferenciación social, ¿sí? Hay productores desposeídos, productores que acumulan, que compran un esclavo, que explotan, que pueden ser pequeños. Luego también están los hacendados, los productores más grandes. Pero en líneas generales, esta campaña, que es una campaña de campesinos, que aparenta ser idílica para muchos, o que es la campaña del buen salvaje, en realidad es una campaña de generación de nuevas relaciones sociales que son corporizadas en el hacendado, y que el hacendado finalmente es el que la catapulta hacia el poder del Estado para, bueno, desarrollarla completamente. Uno tiene que pensar acá que el capitalismo tiene mucha tela por cortar. Es embrionario, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la conclusión general de todo lo que vine a traer. No sé si... No, está bien, bárbaro. Lo que por allí uno puede llegar a observar en líneas generales, escuchándote, es que, no sé, el pequeño productor, el gran productor, el peón asalariado, el ayer gaucho, o sea, hoy por hoy la situación actual del agro es más o menos la misma. Llamale como ahí quieras. Bueno, las embrionarias relaciones se producen en ese momento, ¿no? Ahí se gestan. Uh-huh. Hoy están completamente desarrolladas. Vos pensá que en ese momento la propiedad no estaba completamente delimitada. El capitalismo requiere de la propiedad privada. Hoy la propiedad está desarrollada. Digamos, aunque a Clarín no le guste, la propiedad el Estado defiende la propiedad a rajatabla. A ningún propietario le gusta. No, está bien, pero Clarín viene argumentando. Ahora, lo que me interesaba también, bueno, por ejemplo, la producción en general, vos pensá de esta manera. El peón no es un obrero, es el origen del obrero. Es una clase potencial. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y por qué digo? A ver, la tendencia del capitalismo en general es a producir muchos chaplines. No sé si te acordás la película Tiempos Modernos, casi a Chaplin. Estaba en la fábrica todo el día haciendo un único movimiento, descalificando la mano de obra. La mano de obra que se veía descalificada. Los ritmos de trabajo no los controlaba él. Eran impuestos por la cadena de montaje. Claro. Y a partir de ahí, digamos, lo que tenemos es que el obrero no tiene conocimiento de ninguna pericia, ningún tipo de conocimiento útil para la producción, más que el mero movimiento que se ve cada vez más reducido. Acá lo que tenemos, por el contrario, es que el peón, por ejemplo, si yo te pongo un caso bien ilustrativo, el peón tiene que cuidar distintos rodeos, por ejemplo. Tiene que cuidar distintos rodeos. Para eso lo que tiene que hacer es tener ciertos conocimientos. Si lo tiene que domar, por ejemplo, tiene que domar un caballo, es un conocimiento. Lo mismo si tiene que marcarlo. No se marca, no es que vos vas con la... Con el hierro y marcas, claro. No, absolutamente, no. Requiere un conocimiento. Acerenciar el ganado requiere conocimiento. Matar, carnear una vaca requiere conocimientos. No es sencillo. Entonces, el peón tiene muchos todavía conocimientos que el capital no le ha quitado. ¿Por qué? Porque no hay una eso se llama subsunción real del trabajo por el capital. Eso no se ha producido todavía. No hay tampoco régimen de gran industria. ¿Sí? Entonces, como te digo, el capitalismo le queda mucho tela por cortar. Mucha tela por cortar. Estos son los comienzos, los orígenes. Lo que uno tiene que tratar de encontrar es el carácter de explotación que se va generando en esta sociedad y que sobre la base de esa explotación vive la burguesía argentina. Bien, estamos acá conversando con Juan Flores, historiador y militante de la agrupación Razón y Revolución. Ante todas estas cuestiones, también está aquí presente nuestro columnista internacional, Nahuel Morandi. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, esta semana, importante semana en lo que hace a los temas internacionales. Recordemos, mañana una elección importante en Chile, una nueva elección presidencial. Las últimas encuestas dan a Michelle Bachelet otra vez como la posible presidenta de Chile. En este caso ya no dentro de lo que digamos siempre se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, lo que inicialmente se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, que durante más de 20 años gobernó Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet. En este caso es una alianza con muchas características, con muchas similitudes respecto de la anterior Concertación, a la que se denominó Nueva Mayoría, pero que incluye al Partido Comunista, una novedad. Considero que la centroizquierda chilena, representada por Bachelet, ha entendido que el movimiento estudiantil, que se inició, recordemos, en el 2006, los problemas de la educación por un pedido puntual de la educación por la educación pública en Chile. Recordemos que en Chile no existe un modelo de educación pública. Sí, sí, Camila Vallejo va atrás de Bachelet. Exactamente, pese a que obviamente hay diferencias internas y hay cuestiones que no han quedado bien zanjadas, pero sigue hay un apoyo importante por parte de este Partido Comunista que, digamos, en los últimos 20 años ha intentado, digamos, ha participado en las elecciones por fuera de esa concertación, grupo de partidos. Y aparentemente, bueno, Bachelet se quedaría con la presidencia de Chile. Claramente hay una gran diferencia respecto de los otros candidatos, fundamentalmente Evelyn Matthei, que es la representante de la centroderecha o la derecha chilena, que claramente se ha quedado sin su caudal electoral que llevó a Piñera a la presidencia en la anterior elección. Y un poco esto también tiene que ver con la aparición de nuevos actores. Hay un economista, Franco Parisi, que ha aparecido como un captador de votos. Jóvenes fundamentalmente por parte de la derecha o la centroderecha chilena, lo que deja a Matthei muy, muy lejos de Bachelet. Pero también se han instalado una serie de cambios que, digamos, y esto fundamentalmente inicialmente se dio con el movimiento estudiantil, que recordemos se inició en 2006 en pleno gobierno de Michelle Bachelet, por una educación pública. Hoy Michelle Bachelet, dentro de su plataforma, propone que en un plazo de aproximadamente 6 años se pueda consolidar un modelo de educación pública gratuita y universal en Chile, algo que hoy parece, digamos, muy lejos. Pero también se han digamos, el centro del debate ha estado en otros dos temas. Uno que es la reforma, digamos, llamar a una asamblea constitucional para hacer una gran reforma constitucional. Recordemos que la constitución que actualmente, la constitución vigente en Chile, es una constitución del 1980 que fue formulada por un grupo de expertos, entre comillas, una comisión a la que nombró Augusto Pinochet en su momento, y que fue aprobada en un plebiscito muy dudoso por la población. ¿Qué decía la tapa de la constitución? ¿Pinochet es una excelente persona? más o menos. Y bueno, recordemos que esa constitución, por ejemplo, le permitió a Pinochet ser senador vitalicio hasta prácticamente su fallecimiento. Pese que a partir de la vuelta a la democracia se han realizado algunas reformas importantes que tienen que ver con los procedimientos penales, por ejemplo. Recordemos que en Chile recién en el año 2004 se votó la ley de divorcio. El Chile de Augusto Pinochet dejó un país muy conservador, no solo porque Chile se caracterizó por ser una sociedad, digamos, conservadora o por tener una sociedad conservadora que impuso sus reglas, sino también porque la institucionalidad que impuso era de corte claramente conservador. Y fundamentalmente ha sido Marcel Clau, otro candidato, un candidato del Partido Humanista, el que ha impuesto esta idea, y claramente hoy se ve que el próximo gran debate que tiene Chile, el debate pendiente tal vez, es el de la reforma constitucional. Y por último, un tercer tema que también está asociado al tema de la reforma constitucional, que es el sistema binominal, que es el sistema electoral de acuerdo al cual se eligen las distintas autoridades en Chile. Es un sistema difícil de explicar, pero básicamente funcionaría como un sistema, a diferencia del uninominal, es decir, uno vota, en vez de votar un candidato por distrito, vota dos candidatos por distrito, y claramente beneficia a las dos grandes coaliciones que son las que han gobernado hasta el momento en Chile, perjudicando a los partidos minoritarios. Esto, por ejemplo, se ve en el caso de Marco Enrique Ominami, quien, digamos, en las últimas elecciones presidenciales quiso salirse de la coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia y obtuvo un 20%, sin embargo, no obtuvo, digamos, su partido, llamado PRO, Partido Progresista, en este momento, no podía obtener ninguna banca en ningún cargo debido a este sistema. Entonces, es un sistema muy desigual, digamos, poco igualitario, que beneficia claramente a las mayorías y perjudica a estos grupos, estos partidos minoritarios que tienen ganas y tienen mucho caudal de voto, arrastran mucho caudal de voto, pero nunca el necesario para poder ganar una elección, lo cual hace difícil la creación de alguna alternativa política a estas dos grandes coaliciones. Así que veremos lo que ocurre mañana en Chile. Me parece que es una elección clave. Creo que se vienen cambios importantes en Chile. Veremos. Nahuel, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, esto se está terminando. Más no antes, vamos a charlar un poco más con los invitados. Prosiguiendo con Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Y a propósito, ¿por qué la Tendencia Piquetera Revolucionaria está por fuera del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, teniendo en cuenta su apoyo, ¿no? El Frente de Izquierda no permite la incorporación de ningún partido que no sean los tres que actualmente lo integran. Minado por su crisis interna, rechazan sumar a todos los luchadores. Nosotros por eso hemos conformado la Coordinadora en Defensa del Frente de Izquierda, para reunir fuerzas de la mayor cantidad de compañeros para pelear para que el Frente de Izquierda sume a todos los luchadores. Después me gustaría hacer dos observaciones sobre lo que se estuvo discutiendo. La primera es mostrar cómo la crisis política actual que atraviesa nuestro país refleja el carácter oprimido de nuestro país en relación al imperialismo. Si vos te fijás, la burguesía, ¿qué discute en frente a esta caída brutal de las reservas de nuestro país? Bueno, que hay que devaluar. Y tanto la oposición patronal como el propio gobierno nacional asumen la necesidad de la devaluación. Uno más rápido, otro más lento. El gobierno ahora está planteando la posibilidad de un desdoblamiento cambiario. El ajuste que se prepara tiene como antecedente esta brutal devaluación que quieren imponer, que implica un mazazo al salario y que implica una mayor sujeción al imperialismo, al capital financiero internacional. De hecho, el desarrollo de nuestra economía está sujeto monetariamente a la moneda norteamericana. Vienen por la devaluación, nosotros tenemos que poner eso de manifiesto porque los retrata de cuerpo entero. Y por último, en relación a las elecciones de Chile, me parece un debate muy interesante, contra la Concertación de Bachelet y contra Piñera, se ha presentado un candidato que se llama Marcel Claude, que ha salido a defender a Salvador Allende, que tiene un planteo nítidamente frente populista y proimperialista, incluso porque ha saludado a Lula, ha llegado a reivindicar algunas cosas del gobierno de Alemania. Nosotros apoyamos la lucha política que están dando los compañeros del POR, de la TJR, sección chilena de la Coordinadora por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, la refundación de la Cuarta Internacional en Chile, que llaman a votar en blanco. Saludamos también a los candidatos obreros y estudiantiles que se han incorporado las listas de Marcel Claude, pensándolo como una variante de ruptura con los principales partidos patronales de ese país, Piñera y Bachelet, y por lo tanto entendemos que lo planteado en Chile en este momento es la construcción de un frente antiimperialista, un polo antiimperialista de toda la izquierda, de todos los luchadores, que rompa cualquier atadura al imperialismo. Bien, Juan Marino, te agradecemos enormemente que nos hayas visitado. Por supuesto, tanto vos como la Tendencia Piquetera Revolucionaria tiene las puertas aquí del Saltimbanqui más que abiertas. Juan, también, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable de haber venido. ¿Por qué R&R está fuera del FIT? Bueno, ya que venís, el problema sí, tenemos nos un queda, tenemos, ¿no? Un minutito más. Nosotros hemos apoyado al Frente de Izquierda desde la Asamblea de Intelectuales, lo digo rapidísimo. Lo hemos apoyado desde la Asamblea de Intelectuales, de la cual nos han echado. Nos hemos ido porque nos echaban, en realidad. No fueron. ¿Por qué? Porque no querían incentivar, primero, un debate programático para la construcción de una unificación partidaria. En líneas generales, bueno, el planteo es muy complejo. Yo invito a todos los oyentes a que lean El Aromo, cada dos meses sale. Ahí en la línea editorial venimos desarrollando nuestra línea. No nos queda mucho tiempo, así que me encantaría luego desarrollarlo, pero bueno, no hay tiempo. Lástima. Bueno, señores y señores, esto ha sido todo. Muchas gracias a los invitados, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias al operador técnico, muchas gracias a todos. Hasta el sábado. Chau. Inicio espacio publicitario.